Cuarte en Onda, 107.0. De Huerva, 107.0. Bueno, yo imagino que a estas alturas la gente ya sabe de lo determinante, de lo imprescindible que resulta donar sangre para salvar vidas. Algo que a nosotros nos puede suponer bien poco, puede suponer, bueno, pues este desenlace, ¿no? Que se hace tan necesario, porque lamentablemente, como alguna vez nos ha dicho ella, la presidenta de la Asociación de Donantes de Sangre, todavía no existe la posibilidad de fabricar sangre de la nada, así que es necesario que nos volquemos en esta iniciativa que va a tener lugar hoy a partir de las 6 en el Colegio Ramón y Cajal. Hablamos con ella, con Mari Carmen González Monjillo. Muy buenas, Mari Carmen. Hola, buenos días, Elena, ¿qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Que va, las gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder dirigirme a los oyentes para hacer un llamamiento muy, muy, muy especial, dada los días que estamos de verano, que ya empezamos a movilizarnos, a preparar las vacaciones y nos olvidamos de los deberes tan importantes sociales como es donar sangre. Entonces, si no fuera por vosotros no podría llegar a ellos y hay que concienciarnos, o hay que concienciarles, y mejor dicho, concienciarnos todos. ¿La gente está ya concienciada o todavía queda mucho trabajo, Mari Carmen? Hombre, pues queda muchísimo trabajo, Elena, porque muchísimo. Muchísimo, porque fíjate, estamos hablando que en Cuarte de Huerva hay un censo aproximado de casi 8.000 personas y estamos obteniendo 34 donaciones. No puede ser. Fíjate, no puede ser. Pero bueno, yo creo que tenemos que ir aumentando esto. Yo creo que el que me esté escuchando que piense que todos en cualquier momento podemos necesitarla, que donar sangre no duele, lo que duele es necesitarla y no tenerla, que es 20 minutos de tu tiempo, que todo puede esperar, el tomarte una caña, el ir de compras, el ir de paseo. Que son 20 minutos de nuestro tiempo y que luego que no es nada agresivo, que es un pinchacito que apenas notas y que no es nada agresivo para el que se preste a ello, ¿no? Que estén tranquilos porque habrá gente que igual tenga presión a la aguja, que es algo que se puede, que es muy fácilmente superable, ¿no? Que por eso. Mira, Elena, el que piense eso y si él la necesita. Y hay que ponerle también, dirá que ay, que tengo miedo y que no quiero que me pinche. En ese momento dirá, pínchame por todos los lados y hágame devolverme la vida y la salud, ¿verdad? Al final pues es cuestión de empatizar. Sí. No hay excusas para poder, porque vamos al mismo pueblo, estamos en las escuelas, el horario de 6 a 9:30, después toman un refrigerio. Están bien atendidos, hay un médico, un equipo, se anuncia, el alcalde que siempre está ayudándonos, vosotros con los medios de comunicación anunciándolo. Entonces, solamente falta que se conciencien y esa solidaridad de acudir a donar sangre, por Dios, que no necesitamos que Aragón. Sí. Estamos en los terceros por la cola en el ranking nacional. Por Dios, tenemos que aumentar. Aragón es una de las comunidades más envejecidas que hay en España y tenemos que subir ese ranking. Que no podemos estar así. Estamos necesitando sangre constantemente. Ya lo decías, más facilidades no se puede dar, que es que venís hasta aquí con la unidad móvil al colegio en una franja horaria amplia de 6 a 9:30, ¿no? Para que la gente pueda reajustarse, que no hay dolor y que lo que decíamos, que es determinante el donar para salvar vidas. Vamos con los requisitos, más o menos por encima, la gente yo creo que ya lo sabrá, pero sobre todo también, ahora que es época de alergias, esto no es óbice, ¿no? O impedimento para poder donar. No, ninguno en absoluto. Si no es una cosa crónica que tome algún medicamento muy, muy especial, pues nada, puede donar perfectamente. Y luego, pues que no se preocupe, que cualquier problema o pregunta o consulta, siempre hay un médico en la estación que le pueden hacer preguntar para si tienen alguna duda. Siempre hay un médico y pueden consultarle para su tranquilidad. Si alguien piensa también que va flojo de hierro, también ahí se puede hacer una prueba. También, ¿no? Antes de hacer la donación, le toma la hemoglobina, la tensión arterial, y si está en óptimas condiciones, ya pasa a la camilla y dona sangre. Lo primero que miramos es que el donante esté en óptimas condiciones, y si está en óptimas condiciones, pues ya hace su donación. No se hace ni a lo loco ni de cualquier manera. Queremos que el donante sea una persona sana, que se encuentre bien, porque claro, lo que él va a donar altruistamente de una manera anónima es vida, es la sangre, que es símbolo de vida para una persona que la está necesitando en un hospital. Por lo tanto, tenemos que ser muy rigurosos a la hora de obtener este preciado líquido que es la sangre. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta invitación, porque además los requisitos están en la página web del ayuntamiento, así que les vamos a remitir a esa página. Son 18 años, no mayor de 65 años y pesar 50 kilos y no padecer ninguna enfermedad crónica. Y cualquier duda, que no duden en acudir a la colecta y consultarlo al médico, que para eso está, y consultarlo. Y si no, pues que se conecte a nuestra página web, y si no, puede llamar al banco de sangre, que te puedo decir el teléfono, preguntar por el médico de guardia, y ahí le aclararán cualquier duda. A ver ese teléfono entonces, María Carmen. 876-764300. Estupendo. No quiero entretenerte más porque sé que estás dando unas conferencias, así que bueno, nos quedamos con esa invitación y sobre todo con tu trabajo incansable de estar detrás, ¿no? Bueno, tratando de que la gente se conciencie de la importancia de donar sangre hoy aquí a las 6 de la tarde en el Colegio Ramón y Cajal, una unidad móvil de la asociación. Un abrazo enorme. Suerte, muchísimas mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros y un feliz verano. Igualmente, un abrazo fuerte. Adiós, buenos días. Ese es el objetivo, llenar nuestras arcas de sangre y hacerlo aquí superando esas 34 donaciones que se produjeron en enero. Elena, un placer y hasta mañana. Hasta mañana, adiós.